montaña de barro, mal va, trinando, doble jotámbulo, trinando el cielo, pelando barbas de gato, en el balcón espera, carta, carta, harta, harta, carta, harta, carta, harta, harta, de la línea que no existe les separa. Timbra el vibro del libre librero, vinilo entre entradas, entre marañas de pelo gato. Os cojo de un puñado que me tiráis del pelo y miro por debajo del pasado. Las pisadas de barro seco, hecho líquido rojo, que mal me sale por dentro y me siento descontenta. Sin rayos de sol, cambiando amor por mora, porque me sobra sin medirlo con un metro reboso. Y me escuece esta cultura que con rap poesía desemboca a la boca destensando un brazo marinero lleno de huecos que se hicieron para estirar como el grito de algodón, como un lazo tierno. Fin, así, ¿me entiendes? Entenderá el 28 de cartón o de madera o como sea que era. Dermi enlatando volcanes de arroz tostado se encuentra desencontrado, escribiendo en el espejo, echando vaho, una señal futura, ya la siento, ya la siento en el tejado, el cielo raso está meado, su humedad envuelve al ánima tétrica, famélica, avisa hirviendo la emergencia, la gente sinérgico en magenta, cortina hervida con aro, aromático y presencia, ven, ven, ven, sube al tranco, bebe el mellón. Llorar de alegría, los personajes tienen un tenderete montado. Suenan la avería, sonar, suenan, susurrea. Arropada sensación, casi vestida de amapola, enrollada en el aire, entre puntas de subida. Otras serán plantadas por ello, dice la voz de Nov, que me suena, que me suena, que me suena. Haberte visto, me convertiste en paloma mensajera. Te buscaba, tengo una ojera balanceada, te esperaba. Seguía con la mirada, la estrella verde la miraba mientras pelaba y el llorón se contentaba. Lloraban y les llamaban, pero de sus lamentos la montaña solo les devolvía el eco. Y al tocarla alegremente, la montaña se abrió enseguida.